que me venga a visitar. Desesperado y no sé qué hacer. Cuatro paredes, ya no quiero vivir más. Y mi familia que no aparece, tan solo ellos me podrán consolar. Y alce la mano pa' pedir mi libertad y que levante la mano, que la muevan para acá. Que levante la mano, que la muevan para allá. Y alce la mano pa' pedir mi libertad y que levante la mano, que la muevan para acá.